Pero primo, de este Bilardo, que no se diga más. Esta noche vuelve conmigo. En 20 estamos allá. Yo sé bien por qué te lo digo. Tengo vodka, Mari, Rolas. Una banda de chicas que quieren ser vos ahora, Chimi. Parto todas. Pa' que la piba me mene la cola ahí. Tengo vodka, Mari, Rolas. Una banda de chicas que quieren ser vos ahora, Chimi. Parto todas. Pa' que la piba me mene la cola ahí. Hasta las 7 así que baila. Somos vos, yo, tus amigas. Las veo distraídas, es el momento de tirarla. Acabémonos rápido, lo juro que quiero besarla. Que tengo el chimi chimi pa' la churri churri. Se la toma todi, flasha desayuni. Tiene un bikini mini que le para la coli. Me dice que el perreo es su único hobby. Tengo vodka, Mari, Rolas. Una banda de chicas que quieren ser vos ahora, chimi. Parto todas. Pa' que la piba me mene la cola ahí. Tengo vodka, Mari, Rolas. Una banda de chicas que quieren ser vos ahora, Chimi. Barto, todas. Pa' que la piba me mene la cola ahí. Acuérdense que el único perro acá soy yo, perro primo. Cumbia 420. Vos, yo, tus amigas. Vos, yo, tus amigas. Perro primo está en la casa. Desde Bilardo lo que pasa. Cumbia 420. Vivilo y que no te la cuenten.